Los jornaleros siempre serán un desafío. Esta población que a veces es invisible. Sabemos que la gente se va, pero ¿a dónde se va y en qué condiciones llega? Y si llega, ¿verdad? Y queremos solamente abonar a esta realidad, que junto a esta población indígena está la población afromexicana, ¿sí? Una población que también está muy deteriorada que ha sido muy afectada también junto a la población indígena. Nuestros hermanos afros han emigrado, ¿sí? No lo vean como extraños. Cuando lo vean por Guadalajara, por Jalisco, esas grandes ciudades, metrópolis, no son de otro lugar. A veces decimos, no, pues vienen de Centroamérica. No, emigran de los pueblos, de las regiones de la costa de Guerrero y Oaxaca, que son zonas muy marginadas, a las grandes ciudades. Si no es aquí a las ciudades, fuera de aquí. ¿Sí? Tenemos una gran población, por ejemplo, en el Estado de México, tenemos una gran población en California. Ajá, en San José de los Cabos se va mucha gente a trabajar, no se diga al norte del país, a todas estas poblaciones donde la población afro también es necesaria para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, pues estamos muy contentos de poder hablar de esta realidad que es invisible a nivel nacional. Pero ¿por qué la población afromexicanos pues está invisibilizado, que no debería de estar invisibilizado en este problema del trabajo jornalero y jornalera? Nosotros estamos aquí, ¿sí? La gente, ¿verdad? Inclusive nuestra iglesia, para nuestra iglesia es invisible, no existe esta realidad, ¿sí? En el censo 2020 que se hizo, se comprobó que hay más de 2,500,000 personas que se han declarado afromexicanos. No estamos hablando de 10 personas. Es una población que está presente y que sí tenemos que hacerla visible. Nosotros estamos aquí, ya estamos aquí a más de 500 años haciendo trabajos, no solamente en el campo. Se dice que se trajo la población, uno de los objetivos que fue pedida a esta población fue para hacer trabajos en el campo, en la caña de azúcar, en el cacao, en la siembra del algodón, todo este trabajo jornalero, ¿sí? Un trabajo realmente de su mano también, porque los esclavos no tenían derecho, eran vendidos, eran comprados para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, creo que la sociedad en general sigue esclavizada. Esta población jornalera ya tiene siglos y que nosotros estamos como apenas visibilizando, abriendo los ojos para esta realidad. Hablando de México, a mucho tiempo tiene este trabajo de los llamados braceros. ¿Cuántos? ¿Sí? Ya son décadas que iban a trabajar especialmente allá a las grandes plantaciones de Estados Unidos. Entonces, claro que esto no es nuevo. Lo estamos empezando a ver aquí en México. Igual podemos decir de las poblaciones afros de México. Se han invisibilizado, no por nosotros, nos han invisibilizado, pero están emergiendo hoy estas poblaciones, como otros sectores también vulnerables aquí del país.